hay distracciones que pueden ser fatales. No pongas en riesgo tu vida y la de los demás. Si vas a manejar, no tomes alcohol. No uses el celular. Respeta las señales viales y los límites de velocidad. Usen el cinturón para que tú y tu familia viajen felices y seguros. Secretaría de Comunicaciones y Transportes.